los dos brotes de bacteria E. coli que afectaron el año pasado a los populares restaurantes Chipotle en Estados Unidos mostraron una vez más el riesgo que corremos de intoxicarnos con alimentos. La forma como se procesan hoy en día los alimentos ha creado numerosas oportunidades para que los patógenos alimentarios encuentren la forma de llegar hasta nuestros platillos. Y tal como demostró el caso de Chipotle, también es cada vez más difícil poder rastrear las fuentes de estas enfermedades. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron esta semana que los brotes en Chipotle parecen haber terminado. Sin embargo, los investigadores no lograron encontrar la causa de la enfermedad que afectó a unas 60 personas, 22 de ellas de gravedad, en 11 estados del país. La evidencia epidemiológica recogida durante esa investigación sugiere que un producto alimenticio común o un ingrediente servido en los restaurantes de Chipotle, Mexican Fruit, fue la causa probable de los dos brotes, dice la declaración de los CDC. La investigación no identificó un alimento o ingrediente específico vinculado a la enfermedad. El brote de Chipotle no es un caso aislado. Según los CDC, cada año, en Estados Unidos, unas 48 millones de personas se enferman debido a un patógeno de origen alimentario. 128 mil son hospitalizados y unas 3 mil mueren a causa de estas enfermedades. ¿Qué podemos hacer para protegernos de estos microbios, en particular cuando no tenemos control de la seguridad de los alimentos que ingerimos? Si hay alguien que sabe de seguridad alimentaria en Estados Unidos, sin duda es Bill Merlet. El abogado y experto en seguridad alimentaria ha representado a víctimas de casi todos los brotes de intoxicación que han ocurrido en ese país en los últimos 20 años, incluidos los de Chipotle. Y ahora, en la revista por Internet Bottom Line Health, acaba de publicar una lista de lo que dice son 6 alimentos que él nunca comería. A continuación, le explicamos cuáles son. Ponga atención. Leche y jugo sin pasteurizar. Leche y jugo sin pasteurizar. Estos, explica Marler, puede fácilmente estar contaminados con virus, parásitos, bacterias como Salmonella, E. coli y Listeria. Según los CDC, entre 1993 y 2006, unas 1.500 personas se enfermaron en Estados Unidos por consumir leche cruda sin pasteurizar o quesos producidos con ella. Y es que esta tiene 150 veces más probabilidades de causar enfermedades que los productos lácteos pasteurizados. La misma advertencia se aplica para los jugos no pasteurizados, que ahora se han vuelto muy populares en tiendas de alimentos saludables, o los puestos de jugos recién exprimidos que se venden en las calles, los cuales pueden contener bacterias peligrosas. Según Merler, siempre que compres un jugo, revisa que la etiqueta diga, este alimento ha sido pasteurizado. Otro, brotes o germinados de soya, frijol, alfalfa, etc. Desde mediados de los 1990, los germinados crudos o ligeramente cocidos han sido vinculados a más de 30 brotes bacterianos en Estados Unidos, principalmente causados por la salmonella y E. coli. En 2011, casi 4.000 personas se enfermaron y 53 murieron en una letal intoxicación en Alemania, cuya causa fue la E. coli. En germinados de una fábrica. En 2014, un brote de salmonella en germinados de frijol en Estados Unidos hospitalizó a 19 personas. Todo tipo de germinados, dice Merler, puede propagar la infección bacteriana que se origina en sus semillas, aunque agrega que bien cocidos sí los comería. Carne que no está bien cocida, incluida la hamburguesa o que está macerada. Para Merlin, las hamburguesas siempre deben estar bien cocidas. La razón por la que los productos molidos son problemáticos y necesitan conocerse muy bien es porque cualquier bacteria que está en la superficie de la carne puede contaminar el interior, dice. Nos referimos a la carne que no está bien cocida, incluida la hamburguesa. Si la carne molida no se cocina a 70 grados centígrados, interna y externamente puede causar intoxicación de E. coli, salmonella y otras bacterias. Y en cuanto a los bistecs, Marler siempre es cuidadoso con la maceración, una práctica de picar la carne con una aguja para ablandarla que pueda transferir microbios desde la superficie al interior de la carne. Si la carne está macerada, Marler come su bistec bien cocido. Si no le está, opta por término medio. Frutas o vegetales que se venden bien lavados o cortados, listos para comer. Huyo de estos como si fuera una plaga, dice el experto, porque entre más se manipule y procese un producto, más riesgos de contaminarse tiene. En los últimos años ha habido un enorme incremento en las ventas de bolsas de ensaladas, frutas y o vegetales lavados, cortados y listos para ingerir. Pero tal como dice Merrill, la conveniencia es maravillosa, pero pienso que a veces no vale la pena tomar el riesgo. El experto compra sus frutas y verduras sin lavar ni cortar en pequeñas cantidades y las come en un plazo de 3 o 4 días para reducir el riesgo de listeria, una bacteria letal que prospera en el refrigerador. Huevos crudos o semicrudos. A pesar de que a fines de 1980 una epidemia de salmonela en Reino Unido convirtió al huevo en el enemigo número uno, mucha gente no ha dejado de comerlos crudos. El huevo es uno de los alimentos más nutritivos y económicos en el mundo, pero tienen riesgos. Y para evitar cualquier enfermedad, los expertos recomiendan almacenarlos en el refrigerador, cocerlos completamente y consumirlos inmediatamente después de cocinarlos. Ostras y otros moluscos crudos. Según Bill Merler, los moluscos crudos, en particular las ostras, han estado causando cada vez más intoxicaciones recientemente. Su teoría es que el incremento en la temperatura de las aguas de mar ha aumentado el desarrollo de microbios, de manera que cada vez tiene más cuidado con los productos del mar. Las ostras son animales filtradores, es decir, recogen todo lo que está en el agua, dice el experto. Si existe bacteria, esta entra en su sistema y si comes esa ostra, tendrás problemas. He visto muchos más casos de estos en los últimos 5 años de lo que vi en los últimos 20, dice. Simplemente no vale la pena el riesgo, asegura. Milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrarás el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera. Todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima traidora como una perla de tus ojos fue rodar. ¿Quién diría, milonguera, vos, que siempre te reíste o que siempre te burlaste de la pena y del amor? Ibas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste ante una humilde muñeca, modestita y sin valor. No te aflijas, milonguita, yo te guardaré el secreto. Por mí nunca sabrá nadie lo que has dejado de reír. No vuelvas a mirar a la pobre muñequita que te recuerda los días que ya no podrás vivir. Ríe siempre, milonguera, bullanguera, casquivana. ¿Para qué quieres amargar tu vida pensando en cosas que no pueden ser? Corre un velo a tu pasado, sé milonga, sé mundana, para que así los hombres no descubran tus amarguras, tus ternuras de mujer. Están escuchando Diversas Voces. Bélgica, evitemos el próximo Chernobyl. Es el título de la campaña de Avaaz contra la reactivación de dos centrales nucleares belgas que esta organización civil global denuncia como vetustas y peligrosas para Europa. Escuchemos el informe internacional. Luis Morago, director de campañas de Avaaz. Buenos días, Luis. Hola, muy buenos días. Luis, ustedes han lanzado una petición con un título bastante espectacular en el que se preguntan si no irá a ocurrir una catástrofe nuclear en Bélgica. ¿Qué sucede con esas centrales y cuáles son? Básicamente lo que nos estamos encontrando es una situación en la que ya de hace algunos años las centrales en Bélgica, algunas de ellas han venido sufriendo una serie de problemas, bien porque ya estaban llegando al fin de su vida útil y su cierre estaba previsto para el año 2014-2015, pero otros reactores también porque habían sufrido una serie de problemas con fisuras. Tenemos incluso estudios y información de que 16.000 fisuras en algunas de las vasijas de presión. Entonces todo esto llevó incluso al cierre temporal de estas centrales. Y las dos que ya habían llegado al fin de su vida útil, pues fueron cerradas. Pero para sorpresa de todo el mundo realmente, pues se ha decidido pues continuar adelante con las que estaban funcionando con algunos de estos problemas de fisura, pero todavía extender la vida útil de aquellas que ya estaban pendientes de cierre. Recientemente todo el debate se ha vuelto a reactivar porque hubo un incidente con una explosión en una de estas plantas y entonces los gobiernos de los países vecinos, Holanda, Luxemburgo y ahora Alemania, han empezado a levantar, bueno, un poco la liebre y la alarma. Vecinos y residentes locales han empezado a movilizarse, a hacer protestas. Somos conscientes de que hay al menos 5 acciones legales iniciadas. Y la idea era la campaña es capturar ese sentir popular de preocupación de que parece que no hay suficientes garantías de que esas plantas estén en un estado suficientemente de seguridad que nos lleve a pensar que van a funcionar bien. Y por eso de ahí un poco la alarma que sin duda creemos que es legítima. ¿Por qué Bélgica reactiva esas centrales si en el 2013 había decidido abandonar la energía nuclear? No sabemos exactamente. Nos dicen que puede haber argumentos económicos, de la posibilidad a lo mejor de que de esa manera no tengan que invertir tanto dinero en cerrarla, porque nos cuentan que suele ser bastante caro. Pero también lo que sabemos es que es mucho más caro mantenerlas abiertas y sobre todo si existe el riesgo de una catástrofe de estas dimensiones. Lo que nosotros pensamos es que no se puede jugar con el futuro de Europa. Esta central está en pleno corazón de Europa, en zonas súper pobladas que afectarían a millones de personas en varios países. Creemos que es una bomba de relojería en pleno corazón de Europa. Por ello lo que estamos pidiendo específicamente es que se paren y que se acometa un estudio y una evaluación profunda de impacto que no se ha hecho para determinar si estas plantas o algunas de ellas, estos reactores, están en disposición de seguir funcionando o tienen que ser cerrados para siempre. ¿Bélgica tenía otras alternativas? Siempre hay alternativas. Nosotros lo que pensamos es que todo el dinero público que se destina a mantener este tipo de centrales nucleares vivas a través de subsidios, realmente se podría empezar a reinvertir en energías limpias y renovables y seguras. Entonces yo creo que también es una decisión de política importante de medio y largo plazo decidir qué hacer. Lo que no se puede es jugar con la seguridad de las personas. Ahora mismo expertos, parlamentarios belgas, expertos de gobiernos de la zona nos están diciendo que no existen estudios y garantías suficientes para determinar que son reactores nucleares que ofrecen esa seguridad. Y por eso sabemos que el principio de precaución es casi sagrado en Europa. Habría que parar, estudiarlo bien, ver exactamente esos problemas y solamente seguir adelante con esas plantas si se puede determinar que existe la seguridad suficiente. Muchísimas gracias por esta intervención, Luis Morago. Y recordemos que usted es director de campañas de Abbas. Muchas gracias. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salir de tu casa por Arenales, no sé, siempre en la calle y un bosque. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Me clavara de penúltimo lillera y de primer polizón en el Yacabeno. Medio melón en la cabeza, las rayas, las camisas pintadas en la piel. No me digas, hubiera clavado en los pies, y la banderita está chinita levantada en cada mano, te reí. Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja del frutero de la esquina me tira la sal. ¡Vení! Que así medio volando y medio bailando me saco un balón para saludarte, te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna robando por Callao. Y un corso de astronautas y niños por unas me baila alrededor, baila, vení. Hola, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires el nido de un gorrión y a vos te vi tan triste que vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco, loco, loco, loco, loco, como una acróbata de mente tartaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por la cornilla con una golondrina en el motor. De fiesta nos aplauden, viva, viva los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un guardecito bailador. Nos sale a saludar a la gente linda y loco, perdulo, qué sé yo. A ver, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a medio. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Trépate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así. ¡Volá! Volá conmigo, ya vení, volá. ¡Vení! ¡Me querés decirte, chao! ¡Piantao, piantao! ¡Abrite los amores que vamos a intentar! ¡La mágica locura total de revivir! ¡Vení, volá, vení! ¡Ah! Loco él y loca yo. Gracias, Polaco, por dejarnos volar con vos. Gracias. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. La empresa británica Ocitec solicita liberar al medio ambiente moscas transgénicas en Cataluña, lo que sería el primer experimento al aire libre con animales modificados genéticamente en Europa. La organización Amigos de la Tierra denuncia la falta de información y exige que se prohíba el experimento. Si bien estos insectos están modificados genéticamente para que las hembras mueran en fase larvaria y se pueda controlar la población, los machos sobreviven durante meses, por lo que existe el riesgo de que se propaguen sin control. Escuchemos este informe. ¿Solución o amenaza? Esta es la pregunta que se plantean los ecologistas sobre el uso de insectos transgénicos. Buenos días, Blanca Rubial, responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra España. ¿Cuándo fueron liberados por primera vez en la naturaleza los insectos genéticamente modificados? Las moscas transgénicas fueron liberadas por primera vez hace aproximadamente 6 años en las Islas Caimán. Es una empresa británica quien está desarrollando estos insectos que tiene una modificación genética que les hace a las hembras que mueran en fase larvaria, de tal manera que al liberar estos machos transgénicos, el objetivo es que la población se reduzca. Hay alternativas mucho más seguras y que están mucho más comprobadas para reducir la población de moscas. Se pueden tomar otras medidas. Pensamos que poner en la naturaleza, en el medio ambiente, moscas con un ADN modificado, que además normalmente solo han sido probadas en laboratorio, de tal manera que cómo van a interactuar en un medio ambiente complejo es muy difícil de predecir, y pensamos que no es necesario asumir estos riesgos cuando existen otros métodos más seguros y comprobados. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Pues depende de los casos. Hasta ahora los insectos transgénicos que se han desarrollado son de dos tipos. Por una parte, se están investigando con mosquitos para reducir la población de esos mosquitos que transmiten enfermedades. El precedente que existe es de una empresa británica que liberó en las Islas Caimán y en algunas otras localizaciones mosquitos transgénicos para reducir la población del mosquito que transmite el dengue. Pensamos que hay métodos mucho más seguros para evitar la afectación del dengue en la población. De hecho, aún dentro del mismo clima y dentro del mismo territorio, hay poblaciones que están mucho más afectadas por el dengue que otras, lo que significa que con ciertas medidas de higiene en las viviendas y en los barrios se puede conseguir que la influencia del dengue sea muchísimo menor sin tomar un riesgo tan incalculable como el liberar mosquitos con el ADN modificado al medio ambiente. En el caso de las moscas, cuyo objetivo es reducir la población de una plaga, se trata de, por ejemplo, de la mosca del olivo, pues bueno, son plagas agrícolas que llevan mucho tiempo entre nosotros y aunque suponen daños económicos importantes, hay muchas maneras de controlarlas. Como siempre, una de ellas es la manera de producción, es decir, las grandes extensiones de un mismo cultivo siempre favorecen que las plagas campeen a sus anchas. Una agricultura más diversificada da lugar a que las plagas no se exceden tanto con el cultivo, digamos. Entonces, en el caso de las plagas, el control biológico, las trampas, por ejemplo, que se ponen en las plantaciones, ayudan mucho a que las moscas del olivo, en este caso, no afecten a la producción. En otras palabras, el temor que tienen ustedes es que los insectos transgénicos traigan secuelas y no se sabe por ahora. Por ahora no sabemos qué consecuencias puede tener. Lo que sí pensamos es que antes de que una empresa libere al medio ambiente un organismo modificado genéticamente, que lo que sí tenemos la certeza es que no sabemos cómo va a interactuar en un medio ambiente complejo, no sabemos cómo se va a pelear, cómo va a ser su descendencia, pueden pasar ciertas cosas, y lo que pensamos sobre todo es que antes de liberar mosquitos transgénicos al medio ambiente, la sociedad tiene que estar informada y tiene que tener capacidad de decisión sobre estas cosas, de tal manera que quizás la ciudadanía piense que hay otras maneras mejores y que no quiere asumir el riesgo de que haya mosquitos transgénicos o moscas en su medio ambiente. Entonces, nuestra demanda fundamental ante la existencia de insectos transgénicos fundamentalmente es precaución y transparencia. Es decir, precaución mientras no sepamos lo que va a pasar, que esos bichos no se liberen al medio ambiente, y transparencia, que la ciudadanía sepa qué está pasando y que pueda participar y opinar, y que se tenga en cuenta su opinión. Muchísimas gracias a Blanca Ruibal, responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra, España. Gracias a vosotros.